Yo soy Cintia, tengo, creo, la voz potente y me dicen mucho, hablas gritando, así que bueno, creo que me considero así con la voz.